Vámonos, regreso con otra exclusiva aquí en el canal de mi compa Servando, del disco nuevo de La Ventaja. Se llama Las Envidias, para toda mi gente que está hasta la madre de los envidiosos ya. Ahí le va esto, se llama Las Envidias, sin raspar muebles, compa. Siento ahora de callar la boca de aquellos que hablaron. Dijeron que no podría yo triunfar y con cizaña criticaron. Esa gente nunca quiere verse por encima de ellos y por eso caga el palo. Hoy le dedico estos versos nada más pa' que les arda. Ahora que me ven rifando, los que me vieron pa' abajo no hacían paro, sino todo lo contrario. Disfrazados de amistades querían verme todo el tiempo batallando. Y ahora se me incomodaron porque se miran los frutos de las ganas que le he echado. Pero puedo darme el gusto de ignorarlos porque de ellos nunca me he comido un taco. Y es que la envidia es cabrona, cuídense del que la porta. No quieren tener lo tuyo, quieren que tú no lo tengas. Qué negocito agarraron, mejor miren pa' otro lado, pues conmigo se la pelan. Y así suena. Hay que pasarse de bueno, al más noble siempre lo traen de su perro. Esta vida no es un cuento, injusticia vemos a todo momento. El mecate se ha trozado siempre de lo más delgado, hay que saber defendernos. Si la envidia está al acecho, yo con gusto los atiendo, pa' los coyotes los perros. Hago lo que se me antoja, a mi modo ya nadie le pido un peso. Siempre hay gente criticona, no se puede tener a todos contentos. Esos que andan vivoreando, ellos mismos se hacen daño ahogándose en su veneno. Si no le hago daño a nadie, yo disfruto y lo demás a mí me viene valiendo. Y es que la envidia es cabrona, cuídense del que la porta. No quieren tener lo tuyo, quieren que tú no lo tengas. Qué negocito agarraron, mejor miren por otro lado, pues conmigo se la pela. Te quedamos las envidias, las encargamos de lo más nuevecito de La Ventaja. Gracias.